estarán en Patacón Tostado. Saben, este sábado el Santo Cachón y no hay que andar repartiendo perdón. Los embajadores Robinson, Damián y Ramiro Colmenares estarán visitando la ciudad de Valencia. Nos traen todas estas canciones alegres, jocosas. Debo decir, a propósito del Santo Cachón, que después de La Gota Fría es la segunda canción más internacional de Colombia. De manera que es una bonita oportunidad la que tendremos este sábado de disfrutar con buena música latina, en este caso colombiana, buen vallenato. Y estarán en el restaurante Patacón Tostado. Es puro sabor colombiano. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios a esta hora en redes sociales como Twitter e Instagram en España y el mundo está resaltando el nombre de la cantante Aitana, ya que anunció que el día de hoy jueves estrenará junto a la banda mexicana Moderato su canción Sálvame a partir de las 12 de la noche, las 5 p.m. en México. Se anunció así la fecha de lo que será el estreno de esta nueva canción. Entre otras, se acerca el final del juicio de Johnny Depp y Amber Heard esta misma semana, mientras que la política Rusia continúa sus ataques en la región de Donbass, y entre otro de los nombres más importantes está el de José Mourinho, quien ganó la UEFA Europa Conference League

la versión salsa de una balada que vio la luz por allá en el año 1988, Imposible Amarte Como Yo, una canción de la mexicana Yuri. Bueno, ahora la escuchamos en la voz de Yamilka Pitre, artista panameña, y es una de las voces representativas de la salsa femenina, o mejor dicho, una de las voces femeninas en la salsa. Imposible amarte como te amo yo. Toda la eternidad no vale lo que vale junto a ti, ni el más leve segundo que me das, todo el oro del mundo no cambió. Buena música aquí en el Café Mañanero. Imposible amarte como te amo yo. Hay campanas pregonando. Y vamos a contarte cosas muy importantes. Atención a este mensaje. Ahora que estamos conectados todos, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, Castellón, Valencia. En el Café Mañanero, atención, ahora puedes enviar dinero a Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México a través de Western Union, eso sí, y a la cuenta de mamá, hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros de comisión. Se está terminando el mes de mayo, es una promoción por tiempo limitado con motivo del mes de las madres. Así que apresúrate, aún tienes la oportunidad de agradecerle a mamá con un envío todo el esfuerzo, todo el sacrificio y por supuesto ese amor incondicional.

misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Avanzamos en el Café Mañanero. Está con nosotros John Valencia. Seguimos dialogando con nuestra audiencia, con la voz de la comunidad, concretamente a esta hora de la mañana. Es un espacio donde la ciudadanía puede también transmitirnos quejas, inconformismo. John Valencia, desde esta mañana venimos dando cuenta de una presunta estafa con unos cursos de formación profesional, una formación para empleo, ¿no? Concretamente. Así es, formación para en diferentes áreas y se supone que formación además muy práctica porque son oficios bastante demandados en nuestra comunidad. Así que nos ocupamos de conocer los testimonios de algunas personas que se han visto afectados por esta presunta estafa de una academia. Y hablamos ahora con Stephanie. Queremos que Stephanie nos cuente, por favor, cuál es la experiencia que usted ha tenido con esta academia que se llama Vive Formación. Stephanie, muy buenos días. Coméntenos, por favor. Hola, buenos días. Sí, pues yo me hicimos la matrícula en agosto. Oigo una música de fondo, se me escucha, ¿no? Sí, sí, la escuchamos. Vale. Bueno, pues hice la matrícula en agosto y cuando yo hablé con la chica, lo primero que le pregunté era si los cursos estaban homologados. Y la chica me dijo un sí rotundo. Me dijo, sí, sí, no se preocupe, los cursos están homologados, harás el curso y harás las prácticas y entrarás a trabajar. El curso, el precio 1.500, casi 1.600, o sea, 1.500 y pico. Y en, bueno, desde agosto empezamos y en abril la plataforma se cerró y ya no hemos sabido nada más. Ah, entonces, y, Stephanie, perdón, agosto sí. Del año pasado se matricula, inician el curso. Abril de este año ustedes no pueden acceder a la plataforma y es cuando saltan las alarmas. Claro, sí, a ver, las alarmas empezaron a saltar cuando el contrato dice que la tutora se va a estar comunicando contigo cada semana, ¿de acuerdo? Eso es mentira. Ya eso ya me hizo sospechar un poco. Pero bueno, como yo leía reseñas y las reseñas eran buenas de este centro, pues seguí adelante. Pero ya cuando no podíamos entrar en la plataforma y todo, mi madre se fue al centro, ya estaban todos cerrados los de Barcelona. Y ahí sí que las alarmas, vamos, no es que sonaron, sino que se escucharon en todas partes del mundo, ¿sabes? Sí. Entonces, dime. Estos 1.500, 1.600 euros que usted ha pagado por este curso, recuérdame qué curso es, por ejemplo, en su caso. El de sociosanitaria. Sociosanitaria. Usted ha pagado los 1.500, 1.600 en su integridad. No, no, porque ellos te pasan a una financiera que es Secura. Entonces, lo voy pagando mes a mes de mi dinero. Lo voy pagando mes a mes. En total he pagado 1.231, creo que he pagado. Es decir, lo van pagando por cuotas de acuerdo a como lo hayan establecido con la financiera. Sí. Y una vez que en abril, a pesar de estas sospechas que usted tenía, en abril que ya no pueden acceder a la plataforma, ¿qué tipo de gestiones han hecho? ¿Han intentado ponerse en contacto? ¿Qué explicaciones se han podido? Sí, claro. Yo he llamado al Centro de Formación de Barcelona, que ya digo, han desaparecido. Entonces conseguí el de Pontevedra, llamé y me dijeron que lo que había habido era un error del sistema, que ya podíamos empezar. Y bueno, yo dije que no, porque ya eso ya olía demasiado. Yo dije que no quería seguir, que me dieran de baja. Me dijeron que ellos no me podían dar de baja, que me tenía que dar de baja la aseguradora. La aseguradora me dijo que no, que son los de Vive Formación los que me tienen que dar de baja. O sea, se van pasando la pelota unos a otros y intentan cobrar. O sea, a mí me han intentado pasar el mes de abril, el mes de mayo y encima con recargos. por incumplimiento de pago. Yo ya les he enviado mensajes, les he llamado, no quiero seguir, y la excusa que pone Vive Formación es que ellos no me van a dar de baja porque ellos no me pueden prohibir, no me pueden privar de seguir estudiando. Esa es la excusa que ponen. Por lo cual no, yo deduzco que no me dan la, yo deduzco que son ellos quienes me tienen que dar la baja, no se cura. Pero esa es la excusa que ponen. Ay, que no me van a devolver mi dinero porque ya han pasado 14 días. O sea, ellos dan un plazo de 14 días para que te des de baja. Sí, pero estos 14 días empiezan a correr ¿a partir de qué momento? De agosto del 2021. Ajá. En cuanto ustedes, por ejemplo, formalizan la matrícula, inician el curso, dicen 14 días, si usted no está de acuerdo, entonces esta matrícula se desecha y pasa usted a recuperar su dinero. A mí eso no me lo dijeron cuando yo les llamé, ¿eh? A mí me lo han dicho ahora. La mujer que me llamó me lo dijo ahora. Ah, por cierto, y la última mujer que me llamó me afirmó que el curso no estaba homologado. Me dijo que el curso, o sea, que para que estuviera homologado yo tenía que ir al SEPE y ya, palabras textuales, ves al SEPE y ya verán si te lo homologan o no. Eso fueron palabras textuales de esta mujer. La última vez que hablé con Vive Formación. Cuéntenos cómo accedió a la matrícula, cómo fue el vínculo con la academia y quisiera saber si en la propuesta que le enviaron, que me imagino que habría una propuesta del título, diciéndole para en cuáles serían las actitudes, en cuál sería la formación en general que tendría, pues también habría una letra pequeña. ¿Qué firmó usted? ¿Qué garantía le dieron a la hora de acceder a este curso de formación? A mí la garantía que me dieron era que yo iba a acabar mi curso, iba a tener mi título y iba a poder trabajar de sociosanitaria. Esa es la garantía que a mí me dieron. A ver, Stephanie, en este momento, con esta situación que ustedes están viviendo, después de haber pagado los 1.300 que ya le han descontado, en su caso, esta relación con la financiera que también le sigue descontando, ¿han podido ver alguna situación, alguna salida legal para obligar al centro de formación que les devuelva este dinero al no cumplir con los requisitos o por lo menos con esa promesa que les hicieron al comienzo? Sí, lo que pasa es que yo tema legal no voy a hablar. No voy a hablar porque puede jugar en mi contra. O sea, en eso, en sistemas legales, no prefiero no pronunciarme nada. Sí. Pero sí. Muy bien. Entonces, a estas alturas, ¿cómo está la situación? Coméntenos. Pues a estas alturas está que si Vive Formación te responde la llamada cuando les llamas, porque no siempre lo hacen, uh-huh. Dicen que se cura quienes tienen que dar de baja y así las cuotas no seguirán pagándose. Y llamas a Secura y Secura te dice lo mismo, que no, que es Vive Formación que te tiene que dar de baja. Y así lo van haciendo. Uh-huh. O sea, no hay de otra. Unos se le pasan el marrón a otros. De todas maneras, ¿usted se siente estafada? Hombre, claro, por supuesto. Sí. Hombre, imagínese usted que le sacan 1.300 euros porque sí, no somos ricos, ¿sabes? O sea, no. Yo no estoy para regalar el dinero a nadie. De acuerdo a lo que conoce, ¿cuántas oficinas de Vive Formación hay más o menos? Y si también lo sabe, más o menos un número aproximado de estudiantes que están en su misma situación. A ver, en Barcelona hay dos centros cerrados. En Pontevedra, no sé si hay dos más. Yo sé que hay en varios sitios, ¿de acuerdo? De España. Y de afectados somos más de 200 personas. Que yo sepa de momento. Pues si nos hacemos cálculos, usted nos dice que 200, también he hablado con otra persona afectada que me dice que calcula que unos 300, es decir, están intentando constituirse en una especie de plataforma que pueda sumar mayor fuerza y ejercer la presión para que, si dentro de lo malo, al menos que el centro pudiese cumplir. Claro, sí. Yo lo único que pido es que el título no lo quiero porque yo ya sé que no es homologado. No me,

brasas y calderos. Bueno, vamos entrando en materia. Entrando en materia, y también lo hacemos a nombre de CAX Latino Abad en la Avenida La Plata, número 107. CAX Latino Abad, productos importados de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina. Mejor dicho, de todos los países latinoamericanos. Y atención, hondureños, porque ya pueden disfrutar las famosas semitas, largas y redondas, como más te guste. CAX Latino Abad, abierto todos los días. A Latino Deportes, sí, Latino Deportes, a través de Latinos RTV, originando en la ciudad de Valencia. Gracias a todas las personas que nos siguen en otros puntos de España y del mundo. Empezamos Latino Deportes hablando de ciclismo, porque ayer Colombia tuvo un día de gloria en el Giro de Italia con el triunfo de etapa de Camargo. De forma espectacular, el ciclista colombiano se llevó una etapa memorable, memorable por las circunstancias, y nos alegramos. Una victoria muy bonita, porque la venía buscando desde hace rato este joven corredor, que bueno, de ahora en adelante hay que tenerlo en cuenta allí en las libretas. Aspira a líder, tiene madera de líder. Camargo, impresionante. Y también vamos a estar hablando en el día de hoy sobre la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. Hay mucho que contarles. Nos pasaremos por Roland Garros y hasta donde nos permita el tiempo. Empezamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con el repaso de la actualidad deportiva, que insisto, empieza con el Giro de Italia. En el día de ayer se corrió la 16ª etapa del Giro de Italia, una durísima etapa de montaña y que puso a prueba de fuego nada menos que al líder de la competición, al que mantiene el maillot rosa, a Richard Carapaz. Y es que eso aprovechó, pues prácticamente el ciclista checo Jan Hirt del Intermarché, que se la adjudicó de manera contundente. Una durísima jornada de montaña y de 202 kilómetros. Y si... A ver, Adolfo, estamos cometiendo aquí un error. Aquí llevo un inconveniente técnico en el día de hoy que vamos a tratar de corregir sobre la marcha. Y la verdad es que me ha hecho desconcentrar un poco también en lo que tiene que ver con la nota. Es Latino Deportes. Saludos, gracias por seguirnos en Alicante, en Castellón, igualmente en Benidorm, en Elche, en Torrevieja, en el resto de España. También saludo muy especial a la gente que nos sigue a través de internet. Empieza Latino Deportes con el Giro de Italia, donde tenemos que destacar el triunfo de Santiago Buitrago de forma espectacular. Y empezamos ahora sí, Adolfo, con la nota completa de lo que pasó en la etapa 17, una etapa de alta montaña, y donde Buitrago se adjudicó su primera victoria que la venía buscando desde hace un rato. De manera que vamos a entrar en materia con este impresionante triunfo para el ciclismo colombiano. En el día de ayer, en el Giro de Italia, el ciclista colombiano Santiago Buitrago, nacido en su capital, Bogotá, ha hecho historia para el ciclismo colombiano, y es que se ha impuesto en una durísima etapa, la 17, con solo 22 años, 7 meses y 29 días. Es decir, es el ciclista colombiano más joven que ha ganado una etapa en esta carrera rosa. Y es que Santiago Buitrago corredor del equipo Bahrein Victorious, batió en la Barone el récord que tenía Fernando Gaviria, quien recordemos que en un tremendo sprint en Cagliari, cuando tenía 22 años, 8 meses y 18 días, en 2017 lo había impuesto. También, esta es la primera victoria de Santiago Buitrago en una carrera de World Tour y es su único triunfo como profesional hasta el momento, ya que había estado en la segunda etapa del Tour de Arabia Saudita peleando también el triunfo. Y es que Santiago Buitrago con esta victoria está demostrando las capacidades que tiene como escalador en una durísima y exigente etapa como lo fue la de ayer de 168 kilómetros y perfil montañoso. Seguirá esperando más montaña para demostrar sus capacidades. Eso sí, tendrá que estar pendiente lo que su equipo le ordene, ya que recordemos que el español Mikel Landa está en la pelea por este Giro de Italia. Un Giro de Italia que por lo pronto en su clasificación general ha quedado de la siguiente manera. Richard Carapaz mantiene el liderato y lo vimos ayer peleando con fuerza y ganándole prácticamente en la misma línea al australiano Jai Hindley, que lo sigue en la segunda posición a solo 3 segundos. Tercero está el español Mikel Landa a 1 minuto 05 haciendo podio por lo pronto. Cuarto, Joao Almeida a 1 minuto 54. Eso sí, recordemos que Joao Almeida es el especialista en la contrarreloj, una etapa que está pendiente por realizar. En la quinta posición, el italiano Vincenzo Nibali a 5 minutos 48 y el mejor colombiano, indudablemente, Santiago Buitrago en la posición 14 a 20 minutos 15 segundos. Y para hoy tenemos una etapa totalmente plana y que quizá podríamos atrevernos a decir que es de descanso después de las durísimas etapas de montaña. La 18ª etapa de 151 kilómetros que tendrá salida en Borgo Valsugana y llegada a Treviso. Una etapa que dará respiro a los escaladores y en donde nuevamente se podrán mostrar los sprinters. Todo esto esperando a que llegue nuevamente la dura montaña. Gracias, Adolfo. Y continuamos ya con las reacciones. Escuchemos a Santiago Buitrago luego de la espectacular victoria lograda en la etapa 17, una etapa de alta montaña con dos puertos de primera categoría y un recorrido de 168 kilómetros. La victoria fue muy bonita porque una vez más en el día de ayer lo estaba intentando Santiago. Sin embargo, se cayó a falta de 70 kilómetros. Y en ese momento el corredor pensó que se le acababan sus esperanzas de lograr una etapa en el Giro. Sin embargo, con esa fuerza que suelen tener y esa resistencia que suelen tener los ciclistas, se volvió a subir a la bicicleta, se metió nuevamente en la fuga y el resto, la verdad, también es digno de contar. Fue descontando hombres importantes que iban por delante como Mathieu Van Der Poel. Pienso que cuando Mathieu Van Der Poel va por delante es muy difícil que alguien le pueda pasar por la potencia que tiene, porque es un corredor además que se defiende en todos los terrenos. Y esta etapa finalizaba en bajada. Sin embargo, nada acabó, ni las caídas, ni los rivales, con experiencia y fuertes, acabaron, digamos, con la esperanza de Santiago Buitrago. Un corredor escurridizo, a mí me hace recordar a Nairo Quintana. Tiene un estilo más o menos de pedalear, un poco similar a Nairo Quintana. Y de pronto uno no los ve fuerte, sin embargo, van hacia adelante. Y ya cuando lo vimos que pasó a lo primero, empezó a soltar corredores. Y al final Kiss, a falta de 8 kilómetros. Bueno, a partir de ese momento vimos que la cosa era en serio y que tenía todas las credenciales para llevarse la victoria de etapa. ya el domingo anterior se le había escapado y lloraba porque, sí, Chicone le ganó entonces, no lo pudo alcanzar y él lloraba porque se sentía con fuerza para llevarse la etapa. Pero bueno, lo volvió a intentar ayer y ayer sí que se le dieron las cosas y habrá que tener en cuenta a este gran corredor. Ya tenemos las declaraciones de Camargo. Perdón, Buitrago. Camargo es el otro que también ha venido haciendo un buen giro. Sí, bueno, hoy un día muy especial para mí. Después del domingo, después de la caída, después de a veces tantos altibajos, ¿no? Y hoy llega la victoria para mí, para el equipo, que la veníamos buscando desde hace rato. Y yo creo que esto nos da mucha moral para estos días que quedan de giro y para seguir soñando por la victoria de la general con nuestro líder. Bueno, seguir soñando con la victoria de la general con el líder. El líder es Landa. Recordemos quien comanda este Bahrein en Mérida. Landa anda muy bien. Está a un minuto del líder Richard Carapaz. Y ahora toda la atención está centrada en el Giro de Italia, definitivamente. Vamos a escuchar a propósito Richard Carapaz luego de la etapa de ayer. Se defendió. Lo que pasa es que no ha podido soltar a Heisley, el australiano, y por otra parte uno se pone a pensar qué va a ocurrir en la contrarreloj, porque el Carapaz tiene que hacerle diferencias en la montaña. Es cierto que queda montaña todavía, ¿no? Y bueno, no. Creo que uno de los favoritos ha perdido un valioso tiempo y bueno, es favorable para nosotros. Todavía quedan días importantes por recorrer y bueno, creo que el ir concentrados en el día a día es importante. Se refería concretamente a Almeida, pero es que Almeida es el especialista en la crono y es un hombre peligroso. Debe llegar Richard Carapaz con una ventaja sobre Almeida de dos a tres minutos más o menos. Y a partir de entonces sí que ya podré estar cómodo. Pero nos estamos acercando ya a la parte final en el día de hoy. Un Latino Deportes bastante recordado. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información acerca de la Copa Libertadores de América. Cambiamos de deporte. Y bueno, Jorge, valió la pena la trasnochada porque vimos impresionantes partidos en la Copa Libertadores de América. Y es que hubo goleadas de todo tipo, ya que el Peñarol venció al Colón 2-1. El Atlético Mineiro cayó ante el Deportes Tolima en su casa 1-2. Un espectacular encuentro que pudimos apreciar anoche y en donde vimos que cada vez más mejora la Copa Libertadores de América. El Independiente del Valle venció al América MG 3-0. El Cerro Porteño cayó en su casa ante el Olimpia 0-1. El River Plate de Argentina goleó de manera contundente e impresionante a la Alianza Lima de Perú 8-1. Tremendo partidazo por parte del River Plate. El Colo-Colo cayó en su casa en un complicadísimo partido frente al Fortaleza 3-4. Partidos que da gusto ver por la intensidad del juego, por el interés de los jugadores en hacer espectáculo y por querer estar en las finales de esta Copa Libertadores de América. Y para hoy tenemos el Libertad que recibe al Strongest, el Paranaense que recibe al Caracas, el Corinthians que recibe al Always Ready, el Boca Juniors de Argentina que recibe al Deportivo Cali. Tremendo partidazo que no lo podemos perder esta noche, más exactamente a la madrugada del viernes. Pero también hubo jornada de Copa Suramericana. Recordemos que se está realizando la jornada sexta en simultánea con la Copa Libertadores de América. Y es que quizá los ojos no nos dan para mucho, pero tratamos de repartirlos al máximo para poder ver estos grandísimos partidos que se están jugando en Suramérica. Y precisamente en esta Copa Suramericana vimos los siguientes partidos: el Sao Paulo que venció al Ayacucho 1-0, el Wanderers que quedó empatado con el Barcelona de Ecuador, el Lanús venció al Metropolitano FC 1-0, el Wilstermann cayó en su casa ante el Everton 0-2, el Independiente cayó en su casa ante el Ceará, 0-2. El Guaira cayó también en su casa frente al General Caballero, 0-1. Y para esta noche tenemos también tremendos partidazos, ya que el Racing recibe al River Plate, el Melgar al Cuiabá, el Oriente Petrolero al Fluminense y el Junior de Barranquilla al Unión en la madrugada del viernes. Tremendos partidazos estamos viendo en la Copa Suramericana de Fútbol. Gracias, Adolfo. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Bueno, mano, que nos queda por ahí en Roland Garros. Sí, el tenis. Tremenda jornada en el Roland Garros se vivió en el día de ayer. Y es que se remató inclusive con un señor partidazo entre Rafa Nadal y el francés de París, Corentin Moutet, que terminó venciendo Rafa Nadal contundentemente 3-6, 1-6, 4-6. Quizá lo último se iba complicando un poco la situación, pero Rafa Nadal nuevamente se puso el mono de trabajo y sacó adelante este encuentro. Otro partido interesante, el del estadounidense Korda, que venció al francés Gasquet 7-6, 6-3, 6-1.